Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Nore? ¿Cómo tanto tiempo? Qué lindo escuchar hablar con ustedes. Sí, para mí, para nosotros también. Muy lindo tenerte ahí del Sí. otro lado. Hoy hay convocatoria. Sí, hoy estamos en eso, ahí juntándonos un poco, ahí para intercambiar algunos saberes que hemos ido juntando estos días y eso, de la gente más grande, de las comunidades, aquellos quinches que estuvieron en esa promulgación de esa ley, algunos vecinos más viejos y eso. Así que bueno, hemos ido estos días juntando esas charlas y eso, y bueno, y hoy nos juntamos todos ahí con varias diversidades que estamos en la lucha ahí por el agua, nos juntamos ahí en la plaza un rato, como para también acompañarnos entre todos un poco, que sabemos que ustedes por allá, también allá en Bariloche, en el Frutillar, en varios lados, se está haciendo a la par. Juan, ¿vos cuántos años tenías Sí. cuando se hizo la ley? ¿Cuántos años tenías cuando se derogó? Y yo cuando se hizo la ley debo de haber andado por los 20 años, un poquito menos. Y después cuando se derogó ya más cerca de los 30. Claro. ¿Y qué recordás? Ahí no, no. ¿Qué recordás de ¿Qué recuerdo? entonces? Bueno, mucho son, bueno, nosotros somos gente más de la zona rural, las comunidades o pueblos, y mucho por ahí en esa época, cuando uno es más joven, no opina tanto, opinaban más los grandes. Pero sí, en ese momento sí se vivió, sobre todo la situación que vivieron aquellos que venían luchando hace un montón de tiempo. Uno recuerda eso y ahora cuando estos días que no. Qué bueno que nos movilizábamos y nos juntábamos con todos aquellos un poco más grandes, lo que vivieron, lo que fue esa lucha que uno la vivió más de chico, ¿no? Y esa situación, ver la desazón en aquellos más grandes, la bronca. Bueno, primero la felicidad cuando se logró, toda to una construcción que llevó mucho tiempo, cuando hablamos con aquellos compas o Peñi que trabajaron mucho en eso, que fue toda esa construcción que hicieron, y ellos recordaban, hasta con gente que después hizo sus carreras partidarias en la política y eso, y después también esa bronca que vivieron cuando la derogan y todas aquellas personas políticas que se habían construido también con ellos en la promulgación de la ley, se cambian su forma de parecer y la derogan. Se dieron vuelta como una media. Bueno, sí, esa es la palabra, no quise decir porque no era mi casa, pero sería por ahí. Sí, Sí. yo también recuerdo la enorme cantidad de marchas, de encuentros en el gimnasio municipal, que es grande, che. Sí, Incluso tengo claro. fotos, mira, te voy a mandar la foto que tengo de aquel entonces. Ay, sí. Donde la bandera mapuche siempre estaba presente y lleno de gente, incluso con gente de Esquel. Recuerdo Sí, a es que. Humberto Cadomoto, viste, el vecino este de Sí. Esquel que entiende mucho de economía y de energía y de agua, porque trabaja en la cooperativa de allá de Esquel, él dando Él. una charla y contando las mentiras, develando las mentiras de la minera y poniendo en evidencia la cantidad de agua que usa la minería, ¿no? Que lo que estás me lleva a recordar también esas cosas que la verdad uno las guarda con un grato recuerdo, porque fue en el aprendizaje que nos fuimos criando todos y cómo estas cosas nos ayudaron, estas charlas de esta gente que llegó y a dar una mano y eso a construirnos a nosotros en nuestros saberes, ¿no? Que fueron, el día de hoy es impresionante. Y también la sabiduría ancestral de mujeres como María Cona, ¿no? Sí, no, y claro, y con todo ello que hemos estado estos días recordando y caminando, uno no quiere, por no olvidarse, no quiere nombrar de a uno, sí, María, Claudia, Don Arreche, varios loncos. No, estuvimos y en eso juntándonos y recordando eso, todo ese camino, lo que fue esa construcción como que no le invisibiliza el tiempo, que una construcción de mucho, mucho laburo y mucha, mucha comunidad. Y que por ahí quedó así como media tapadita, porque veníamos de Sí. Esquel, ¿no? Veníamos de la lucha de Esquel en el 2003, que fue así muy muy mediática, tuvo una repercusión muy grande a nivel, digamos, nacional. Y por ahí lo de Calcatreu quedó ahí medio como no tan visible, y sin embargo, bueno, representó una lucha enorme de las comunidades. ¿Y cómo, bueno, ustedes lo vivieron, lo acompañaron también, y que cómo revivió esa situación que a veces nos vemos medio abatidos o medio dormidos, como dicen algunos, y cómo de la audiencia, la situación que vivimos hace poco, que bueno, toda la audiencia que se dio acá, que la sí. mayoría están al tanto, de cómo nos reconstruyó en esa lucha, en esa reconstrucción de lazos, ¿no? Porque cuando nos vimos estos últimos tiempos con el territorio militarizado, con no poder expresarnos, todo eso, cómo nos revivió aquellos viejos tiempos y nos ayudó, ¿no?, a fortalecernos y a volver a juntarnos, ¿no?, como nos juntamos con usted y con toda esa gente, y a volver a emprender, a seguir en la lucha. ¿Ustedes tienen alguna noticia de qué tareas está haciendo la minera ahí en Calcatreo? Y por lo menos lo que es la información oficial es muy escueta, porque en eso, aunque por ahí dicen que hay participación y eso en algunos ambientes, la verdad es muy poca la participación y hasta lo que están obligados por ley a que sea público, eso la verdad no lo comparten, y es toda una lucha llegar a eso. Pero bueno, es lo que más o menos se sabe de los que habitamos en el territorio, y están como en construcción por ahí de lo que campamento y de lo que sería logística en eso, pero ya con un gran consumo de agua que nos preocupa a nosotros como comunidad, porque bueno, hace poquito tuvieron una autorización que no es nueva, otra autorización de extracción de agua de unos 400.000 litros y por el DPA, y ya se suma a aquellas que tuvieron, ya vienen hace 20 años con autorización, una de 1.000.000 de litros y otra de 1.800.000, y con una situación que la verdad no, como comunidades, como pobladores, como toda esta situación en el territorio, nos preocupa, que nunca habíamos esperado, si bien era una situación que se veía el avance de la mega minería, del extractivismo, nunca habíamos observado que nos podía pasar esto que nos está pasando ahora, que es la necesidad de agua ahora en estos momentos. No creíamos que iba a ser tan rápido, creíamos que nos íbamos a llevar por delante otras situaciones como la cuestión de lo habitacional en la ciudad, que en los pueblos, nosotros somos pueblos, pero lo que pasa en la ciudad es que con el petróleo o el extractivismo suben los alquileres y nosotros, la gente común, no podemos alquilar, o que empieza a haber problemas con las situaciones de vulnerabilidad de género, con la red de trata, o creíamos que nos íbamos a llevar con todas esas situaciones antes que con una situación que es lo que estamos viviendo ahora de falta de agua. Claro. Es como que ya tenemos mucho ya en los barrios del pueblo, en la zona urbana, problemas de presión de agua, y hasta algunos días no tenemos agua, y después en la zona rural, comunidades cercanas, ahí pobladores dispersos, hasta las mismas empresas agropecuarias medias grandes, como que están, y no se sabe cómo vamos a llegar a llenar. Eso es algo que no nos esperábamos, que no esperábamos que fuera tan rápido, claro. Pero nos estamos llevando esa realidad hoy en día. Y ahí, Juan, en la ciudad, ¿de dónde toman el agua? Y se toma como del subsuelo más cercano, es como, nosotros somos un machine que ustedes también, sí. Son términos culturales que tenemos nosotros, que decimos machine, por ahí el que es de otra zona le dice valle o eso, que se toma acá desde el recurso, como desde los pies del pueblo, y después se toma de algunos brotes de agua de los cerros cercanos, como lo toman algunos campesinos y comunidades que también lo toman así, esos lugares. Y en esa situación estamos viendo que, no lo hacen oficial, la situación que está muy, pero ya la misma cooperativa de agua que nos abastece de agua acá en la zona rural, y eso es como que está, se está hablando, están profundizando los pozos y no hay agua, no alcanza como para abastecernos, y ni siquiera sabemos la calidad, ¿no? Si hay una crisis, no es una crisis hídrica, estoy usando la descripción del sistema, sí, ¿no? Pero hay una... Claro. Lo cierto es que ha llovido poco, que hay se ha acumulado poca agua en los ríos, acá también nos pasa, y lo que se espera es un verano con muy poquita agua, ¿no? Que lo loco es que la tenemos que disputar con la minera. Ahí en Calcatreo, claro, tienen que disputar con la minera. como dijiste vos, que nosotros también nos pasa lo mismo, uno toma sin querer o que inconscientemente va tomando esos términos, como dice el recurso este, que en esta situación ya casi ni siquiera le estamos disputando, no tenemos y sin embargo a las mineras le siguen aprobando nuevas extracciones y que son números cuantiosos. Cuando ya en la zona urbana y en las zonas rurales más, recién hace un rato estaba con un criancero de una comunidad acá arriba y claro, y venía con esa preocupación, que ahora volví antes de Año Nuevo y no sabía cómo, no sabía cómo, y cercano a al proyecto este que están empezando a llevar adelante. Así que una preocupación y una incertidumbre bastante, más de lo que creíamos. Seguramente ese va a ser uno de los temas de hoy, ¿no? Para compartir hoy esa sí, preocupación y a ver... Es que nos pasó, y de gente, nos pasa, que gente cercana que siempre ha estado en la lucha o que nos conocemos todos y nos está pasando últimamente que gente que por ahí no nunca participó en la lucha, pero que ahora está viniendo por la preocupación del agua. Claro. Ni siquiera hablando del extractivismo o de la mega minería, sino por la situación de la preocupación por el agua. Sí. Bueno, Juan, no sé si querés agregar algo más. A mí... Que hoy que se acerquen, que bueno... todos aquellos que nos estén escuchando que se acerquen, así que se acerquen y por lo menos a compartir un poco la realidad ahí en esta situación que los medios por ahí no nos dejan expresarnos mucho, no se divulgan estas cosas y que son las realidades que estamos viviendo, por lo menos acercarnos y compartir esos espacios y abrazarnos un poco en esta época y en estos momentos de lucha, ¿no? Que eso sí tan necesario ese abrazo. Sí, tan necesario. Sí, compartir. Mi deseo para este fin de año, uno de mis deseos es ese, que prontamente podamos juntarnos con los vecinos, los de acá de la comarca, los de Bariloche, los de Huahuelnilleu, para también gritar como está pasando en Mendoza, como se ve venir en Chubut. Que no queremos la minería y que estamos en defensa del agua y del territorio, ¿no? Hace un ratito mencionabas a personas que participaron poniendo la cuerpa y mucho más en aquel 2005, 2004, 2006, cuando fue toda la lucha. Y yo recuerdo también a tu papá, porque tu papá fue un ícono, era impensable pensar la lucha sin tu viejo, así que también lo traigo acá a la memoria y donde esté un abrazo enorme y todo el reconocimiento también para él. Y sí, y seguro que nos está acompañando. Seguro. Gracias y un beso enorme a todos los compas que hoy se van a juntar. Nos sumamos desde acá, desde la comarca, a ese abrazo. Nos sentimos acompañados con eso, ya fue. Es como ir con un abrazo. Bueno, Juan, nos comunicamos y saludo por ahí. Dale, gracias, saludos por ahí también. Qué lindo escucharlo. Hermoso, Juan, no sabes, me alegraste la mañana. Bueno, saludos por ahí. Chao, chao. Chao, chao. Y al NASA también, chao. Bueno.